17 maquetas y las que me quedan. Los que quieran seguirme puede que no puedan. Tú cuentas tus temas, yo los cuento a cientos. Estás sacando discos pero no es por tu talento. Vaya puta mierda el rap que tú haces. He visto a principiantes rapeando mejor. Tú y tu puta panda sois sabes rapaces. Siempre vais volando buscando el dolor. No tienes calor, color, tampoco letra. Tu rap tiene sabor a líquido de uretra. Vaya puta mierda, anda, deja ya el micrófono. Tu cabeza lerda, anda, que no eres monótono. Rap moderno, a mí me cansas. Te pego una pata en el culo y te mando para Kansas. Vete a rapear con tus colegas yankees. Esta movida es diferente, déjanos tranqui. Sigo rapeando pa' cuatro compadres. Sigo cantando pa' cuatro comadres. Sigo trabajando y aunque tú me ladres, seguiré empujando si la puerta no me abre. Y sigo rapeando pa' cuatro compadres. Sigo cantando pa' cuatro comadres. Sigo trabajando y aunque tú me ladres, seguiré empujando si la puerta no me abre. Y todavía me queda mucho falla. Y todavía me queda mucha tralla. Mucha tinta, mucho papel que gastar. Si es que la vida no se compara a cantar. Sigo rapeando pa' cuatro compadres. Sigo cantando pa' cuatro comadres. Sigo trabajando y aunque tú me ladres, seguir empujando si la puerta no me abre. Y sigo rapeando pa' cuatro compadres. Sigo cantando pa' cuatro comadres. Sigo trabajando y aunque tú me ladres, seguir empujando si la puerta no me abre.